El hombre lobo. Dice que me han visto en los varios lugares del bosque, en los caminos, en la aldea, siempre medio lobo, siempre medio hombre, pero sufro por igual mis pasiones que me atormentan. Dicen que las antiguas leyendas que tengo las cejas unidas por un gruesa manta de pelo, irusata, resiste y cortante, como mi propio cabello. También dicen que mi cuerpo tiene una gran fuerza y que mata y descuyenta de forma imprevista y extraña. Y aquellos que me temen harán bien a refugiarse en las noches del jueves. Coinciden con la luna llena. Realmente ni siquiera yo sé si existo, pero cuando me veo un espejo doy media vuelta y huyo. Si pudiera escoger, sería otra cosa que no lo soy. Pero debéis creerme, lo que mantiene vivo es solo miedo de la humanidad que no cesa de inventar.